Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Bienvenida Laura Yuzani Constenla. ¿Con qué se ha venido hoy? Ya la veo ahí con una ideología política que le costó la vida a Sacco y Vanzetti en los Estados Unidos. De eso vamos a hablar después. ¿Pero tiene que ver con esto? Sí, tiene que ver un poco con todo porque yo llevo como una semana sin dormir. ¿En serio? ¡Epa! Sí, sí, estoy preocupadísima. Tome algo, Laura. No, desde que se murió, iba a decir. Desde que abdicó el rey de España. Epa, fue todo un comentario político de Laura Yuzani, de que se murió el rey, ¿eh? Fue todo un comentario. No, no. La republicana Yuzani. Bueno, cuando renunció Juan Carlos, a mí me quedó una duda que yo no dormía pensando qué iba a pasar. ¿Cuál es la duda? Ahora, ¿quién le va a entregar el premio a Aquino? Porque el premio era el príncipe de Asturias. Y no sé si ustedes saben que el príncipe de Asturias... Dejó de ser príncipe. Es el nuevo rey. Claro. Será ahora así rey que yo de digo, Asturias. ¿Será que el rey le entrega el premio a Aquino? Y seguro. O no. Que dicho sea de paso... Descartado el premio, si no hay no príncipe. No sé. Yo, la verdad que irá a tomar un... ¿Pero cuándo el premio asume? De un rey. ¿Cuándo asume? Ay, no sé. Digo, ¿cuándo se lo corona? Creo que ahora, estos días, ¿no? ¿En estos días? La semana que viene, el 11. No sé, pero debe ser un lío. El tipo no debe saber todavía si es príncipe, si es rey. Está por ahí, ¿viste? La otra es que Quino se apure y vaya entre lunes y martes a buscar el premio para que no se... Claro, también tiene que ir este señor, John Banville, que es el que se ganó el premio de Príncipe de Asturias por literatura, que parece que es bastante interesante. Hace novelas policiales con seudónimo y resucitó a Philip Marlowe en la última. Oh. Así que para tener en cuenta. Bueno, pero estaba pensando yo en reyes, estaba pensando en princesas. Quería destacar que esta investigación especial que hemos hecho es muy bueno el programa. Sí. Para llegar hasta el origen último del nombre de Mafalda. Sí. Que acá la compañera sí, Boulan. Me acuerdo. Bueno, que era una princesa Mafalda. Y. Como el barco, ¿no? El príncipe Mafalda. Como el barco, el príncipe Mafalda, que se hundió en Brasil y que en el 27, que por eso muchas niñas se llamaron Mafalda en esa época y de allí Quino tomó su nombre. Pero bueno, estábamos con el rey que había renunciado y que no sabemos qué pasa con la corona. Estamos como en el 25 de mayo prácticamente y salieron todos los españoles a pedir que basta con la monarquía. Yo hubiera esperado más. Hubo una semana en que un poco nos entusiasmamos, pero bueno, ahí será coronado el nuevo rey y mientras tanto nosotros vamos a dedicarle un espacio para recordar a aquellos otros que lucharon contra la monarquía. Estos son himnos y no las canciones del Mundial que acabamos de escuchar. ¡Epa! ¡Qué polémica, eh! Valentina Gonzetti mira con recelo desde afuera. Bueno, hoy les traigo entonces para compartir la vida de Simón Radovitsky, del atentado a Falcón a la Guerra Civil Española. Es una biografía de este anarquista que es un emblema mundial del anarquismo. Está hecha además por una editorial que se llama Ediciones de la Campana, que es una librería de La Plata, que además edita, que tiene un catálogo muy interesante para todos los sociólogos progres, psicólogos sociales, etcétera. El libro lo escribe Alejandro Martí, que es un periodista, y tiene una recopilación de documentos que es fantástica, porque es como meterte en el año 1909, año en el que el buen Simón Radovitsky, con 18 años, decide tirarle una bomba al coronel Falcón, al grito de ¡Viva la anarquía! Porque unos meses antes estuvo la Semana Roja y un 1 de mayo, donde casi 30.000 personas marchaban por la Avenida de Mayo, los cosacos atacaron y quedaron un tendal de más de 10 muertos en las calles. Es el gran vindicador, digamos, de aquellas muertes. Estuvo preso en Ushuaia. Él además había llegado acá para eludir la el exilio en Siberia y terminó preso en Ushuaia durante 30 años. Hasta que, bueno, consiguió salir de allí, fue a la Guerra Civil Española, terminó sus días en México en el año 56. La historia es apasionante, digna de leerse. Acá hay mucho material, además es precioso leer todas las reproducciones de los diarios anarquistas, la protesta, que creo que incluso sigue saliendo, comparados con La Nación y todos esos. Y después traigo también otro que se viene con todo, que son Los anarcobolcheviques rioplatenses, de Andreas Doeswitch. No sé bien cómo. Hoy se vino con todo, Por eso vino. Es que pónganme claro. El himno anarquista, porque hoy está con todo. Hoy vamos a fondo. Esto es edición Sedinci, que quiero recomendar además el archivo de Horacio Tarcus, que tiene las mejores colecciones de todo lo que sea folletería, libros, revistas de la izquierda argentina. Y además hace ediciones de algunos libros, entre ellos Los anarcobolcheviques rioplatenses, que es un estudio académico, es decir, que si vos te vas a desmayar si te encontrás con la palabra hermenéutica o heurística, mejor no lo leas porque no es para vos, pero para la gente seria, sí. Muy bien. Así que, ¿qué más? Y después nada, les quería adelantar una sola cosita. Estoy armando mi nuevo ranking de libros preferidos por mis amigos. Porque ha quedado en la nada, ¿no? Ha quedado en la nada, porque todos estamos todavía leyendo a Almudena Grandes y entonces no tuvimos tiempo. Está muy bien. Pero o sea, la gente sigue leyendo. Era tan grande que sigue leyendo. Voy a hacer una adelanto nomás, en ocasión del Día del Periodista. Vamos a recomendar lo que me manda Silvia Itkin y Fernando González. Silvia Itkin es periodista y editora y Fernando González es el director de TEA. Es decir, gente que sabe lo que habla. Dicen que el libro de Snowden, que excelente, así, bueno, sin un lugar donde esconderse, que en realidad es de Glenn Greenwald, De Glenn Greenwald, que es el periodista que era corresponsal de The Guardian en Estados Unidos, que es llamado por Snowden a Japón para que él le cuente todo cómo en realidad es en Hong Kong, ¿no? Digo, se está cumpliendo un año de la filtración de datos más importante de la historia, que es esta que hace Snowden, y el relato, yo estoy en la mitad del relato, es un libro excelente, me lo compré el día viernes, en la cual relata cómo este periodista es contactado por Snowden y se dirige a Hong Kong para encontrarse con él junto a otra periodista que se llama Laura, y a partir de ahí cómo empiezan las filtraciones, ¿no? Dicen que parece una novela de espías, pero que lo que es impresionante es que no es una novela de espías, es la misma realidad. Así que Fernando González dice que como ya se cansó de recomendar todos los días del periodista a Rodolfo Walsh, bueno, más allá de Rodolfo Walsh, que todos lo queremos y lo tenemos en el corazón, parece que el nuevo escritor periodista que vale la pena seguir es Greenwald, así que a tenerlo en cuenta. Y yo sigo viendo que a mí no me están haciendo así, no sé si quieren... Ya hace rato, no sé si quieren que siga hablando. Se hace la distraída, mira. No, ay, ni me di cuenta, mira. ¿Nos vemos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene.